12 contra corriente. El viernes a las 19 horas. El ejército del Ebro. El ejército del Ebro. Una noche el río pasó. Ay, Carmela, ay, Carmela. Y bueno, esto sucedió la semana pasada. Es de público conocimiento, ¿no? Todo lo que ha pasado acá en Bariloche con los saqueos, con los Bolsón, ¿no? Se reunió con la cúpula policial para organizar, tener organizadas las fuerzas represivas por si a algún muerto de hambre se le ocurre ir a sacar un salamín. Que eso no es menor, que el intendente de Bolsón siempre le guste estar con las fuerzas represivas para ver en qué momento. Estoy hablando de la vez que a mi hijo, a través de tirar dos conos en la vía pública, fue brutalmente golpeado por la policía chubutense. Bueno, hace 3 años que pasó lo sucedido en la época del COVID y desde ahí estamos. Corazón, ay, Carmela, ay, Carmela. 12 contracorriente. Viernes, a las 19 horas, desde el Bolsón y con relato propio. Remando el relato propio. Remando el relato propio. Estamos acá en el FOL, hoy es viernes 23. Creo que 24 de tardecita. Hoy es viernes 24 de noviembre. Parte de un encuentro que se hizo acá en la casita del FOL de Bolsón. Con algunos compas de la Universidad de Río Negro. ¿Quieren contar de qué se trató y cómo se organizaron con la gente acá? Bueno, ¿qué tal? Bueno, mi nombre es Martín Trigo, soy de la carrera de la licenciatura en agroecología de la Universidad Nacional de Río Negro y en el marco de la materia de ecología política vinimos a compartir un trabajo que hicimos, un trabajo final que intenta sintetizar un poco lo que fuimos aprendiendo y trabajando a lo largo de la cursada. Y bueno, lo que hicimos fue una creación, de algún modo de difusión, de divulgación de algunos conflictos ambientales o problemáticas que nos interesaban, nos llamaron la atención y teníamos ganas de compartir en un formato que la gente está acostumbrada a ver, no tanto, y romper un poco con los trabajos académicos, como normalmente salen de las instituciones, con intención de justamente compartirlo en nuestra comunidad o en las redes sociales o los medios digitales. En mi caso armé un podcast, otra compañera hizo un reel y otra compañera que está acá al lado mío, ahora la voy a dejar que se presente y puede también presentar su poquito, contar qué hizo. Bueno, bye, chapa. ¿Qué tal? Mi nombre es Carla Martínez, soy paraguaya, soy estudiante de la carrera de Ingeniería en Ecología Humana, estoy de intercambio en la Universidad Nacional de Río Negro, en la carrera de Licenciatura en Agroecología, y bueno, tuvimos la oportunidad de compartir un poco lo que estuvimos aprendiendo y lo que estuvimos conociendo más sobre la ecología política. Coplas, mágico inicio y se abrió la flor. Yo tuve la oportunidad de exponer un conflicto que se puede tomar como no resuelto sobre la masacre de Curuguaty. Es un conflicto que está vivo hace 11 años y que para algunas personas está resuelto y para otras no. También tuvimos la oportunidad de escuchar experiencias sobre el tercer Malón de la Paz y sobre los conflictos que hay en el Camino de los Nogales. Hoy en día, con el tema del turismo y todo lo que se viene con los nuevos tiempos. Y bueno, yo como extranjera me siento muy cómoda al poder exponer algo de lo que casi ya no se habla en Paraguay, porque se tiende a olvidar o se tiende como a tratar de reprimir y demás. Entonces es muy lindo poder tener espacios donde se puedan compartir y que encuentre gente que piense igual o por lo menos parecido a como pensás vos. Esta música yo la había escuchado en su momento, cuando fue lo del conflicto. El conflicto inició en el año 2012 hasta hoy en día. Y me acordaba que en algún lugar había escuchado y no encontraba, hasta que me puse a investigar, a buscar por internet, y encontré la música en el Facebook. La letra es de Dani González y se grabó en el 2015, unos años después de lo que pasó. Y bueno, esta música es como bastante enigmática también, porque cuenta bastante bien y de manera muy resumida lo que se vivió en ese momento. El 15 de junio se cumplen 10 años de la masacre que ocurría en la zona de Curuatú, donde 17 paraguayos, 11 campesinos y 6 policías murieron en un misterioso enfrentamiento hasta la fecha no esclarecido y que sirvió de alguna u otra manera como excusa para el juicio político que terminó con el gobierno de Fernando Lugo. Esto pasaba en el año 2012. Los campesinos sobrevivientes y familiares de las víctimas mantienen la ocupación y el reclamo de estas tierras, indicando que son del Estado paraguayo que usurpó la empresa Campos Morumbí, perteneciente a familiares del ex senador Colorado Blas N. Riquelme, que figuran en el informe de la Comisión de Verdad y Justicia como tierras malhabidas. A 10 años hoy de la masacre, los labriegos aglutinados en la Comisión Vecinal siguen reclamando la legalización del asentamiento y la justicia por los muertos durante la lucha por la tierra. Y aparte que cuenta la leyenda, digámosle, de que no se sabe quién hizo la traducción de la letra. Porque la música está escrita completamente en guaraní y cantada en guaraní, pero hay una traducción para que la gente pueda entender qué es lo que dice. Y no se sabe quién hizo la traducción, pero bueno, gracias a esa persona anónima que en su momento pudo hacer eso, hoy podemos disfrutar y entender qué es lo que dice esa letra, que es bastante cargada también con muchos simbolismos que solamente el paraguayo entiende, como la muralla viva y la guerra grande, que en su momento en la guerra de la Triple Alianza los paraguayos murieron por un pedazo de tierra. Nuevamente se vuelve a repetir la historia de que los paraguayos vuelven a morir por un pedazo de tierra. Y bueno, eso, la música está en Facebook, ni siquiera está en YouTube, así te das la pauta también de que es como bastante especial y escondidita, pero ahí puliendo se encontró. Apura heita con ape, Uruguay me hoy coba. Viernes 15 de junio 2012, lo guaré. A niña y tute sarai, petapuña porandú. ¿Qué pasó en Curuguatú? ¿Qué pasó en Curuguatú? Usu campeón Rupibé, Riquel Mendalle y Marina Cuenba de Han, y Yupendo y Guerobiay. Choco Cueco, ya o Palma, reforma agraria o exigí. Policía nos enducei y antes más reprimí. Con 300 efectivos, policía o mongorá, a 60 campesinos, entre mitad acuña, con bandera paraguaya, hondita foisa, ubirá, tu guerra guasupe guaya, y llevo mira mano bailá. ¿Qué significa la tierra para miles de personas y comunidades? Milenios te nombran, inspirando coplas, mágico inicio y se abra. ¿Qué significado tuvo la reforma agraria levantada por diferentes comunidades campesinas a lo largo de toda Latinoamérica? Estás escuchando un programa grabado de Voces contra Corriente en Radio La Negra. Cuando el caudal vaya para la derecha, remá contra corriente. Vienen las aguas del río, corriendo, cantando, por la ciudad van soñando. Escuchanos los viernes de 19 a 20, 30 horas. Hola Karina, bueno, ¿con quién se están organizando? ¿De qué organización son ustedes? ¿Cuál es su posicionamiento en relación a la modificación de la ley de tierras? Hola Diana y hola a tu audiencia. Nosotros somos de la SER, la Sociedad Ecológica Regional de acá de la Comarca Andina. También estamos dentro del espacio asambleario autónomo y bueno, venimos de esta corriente asamblearia y sí, estamos articulando con otras asambleas, organizaciones y con las comunidades mapuche-tehuelche de la zona de, digamos, de todo el territorio, ya que las comunidades no tienen estos límites de Río Negro y Chubut. Y bueno, más que nada vamos acompañando, digamos, la lucha que empezaron ellos desde el 95 ya, cuando presentaron un amparo para frenar las mineras en Huahuel Nilleo, lo que es Yacobasi. Bueno, a lo largo de todo este tiempo fueron diferentes embates que después los podemos comentar, pero bueno, nuestro posicionamiento a la modificación de la ley de tierras, este nuevo intento, digamos, es un rotundo rechazo, ya que atenta directamente a las comunidades mapuche-tehuelche, a las familias que viven en el territorio, a la cultura, a la tradición y sin duda y evidentemente a la vida misma. Bueno, al estilo de Juntos Somos Río Negro, nuevamente otro atropello a la población. Esto ya lo habían hecho. Y se logró frenar en el 2017, o sea, ellos presentaron la modificación, o sea, presentaron un código de la ley de tierras y se logró frenar, o sea, ya hubo una manifestación masiva rechazando en su momento, en el 2017 hubo una movilización a Viedma, en las comunidades mapuche-tehuelche, toda la gente que vive en la ruralidad, con el enorme esfuerzo que significa esa movilización, fueron hasta Viedma, después, simultáneo, en localidades se hicieron acciones también, manifestaciones en los municipios, acá en Bolsón sucedió eso, acompañando a la gente del campo que decidió hacer esa acción, y bueno, se logró parar. Y ahora, bueno, lamentablemente vuelve Beletignec a la carga, y ahora es peor, o sea, lo modificaron, y es un paquete de modificaciones tanto de la ley de tierras, o sea, con esas modificaciones, pero ahora con nuevas, digamos, nuevas aristas que están peor en contra, o sea, profundizan más esta intención de mercantilizar la tierra, del negocio inmobiliario, de la mega minería, el fracking, bueno, y todo lo que ya sabemos que es la política de Estado de Juntos Somos Río Negro, lamentablemente. Se están planificando acciones para esta semana que empieza, ¿verdad?, desde diferentes espacios organizativos. Sí, bueno, ahora como te decía, así como fue en el 2017, ahora se está organizando una movilización a Viedma los días 5, 6 y 7 Y bueno, ojalá haya mucha gente, ¿no?, que se pueda acercar. Ya se sabe que sí, que de diferentes lugares se van a acercar. Y también en las localidades se van a hacer acciones. Acá en Bolsón, desde el 4 van a haber actividades. Y bueno, nosotros estamos poniendo mucho énfasis al acompañamiento de la LOFCA YUNAU el día 5. Si bien obviamente vamos a participar de la movilización del 4, que hay una marcha, hay olla popular, pero bueno, el día 5 es un día a las 8 de la mañana en Fiscalía, después te lo puedo repetir para convocar a la gente a acompañar. Fiscalía ahora está en un nuevo lugar, que está ahí frente a CENAF, por bomberos. Mira, sí. Se mudaron, bueno, ese día, el martes 5, a las 8 de la mañana, la LOFCA YUNAU está citada a Fiscalía porque tiene una denuncia por parte de un terrateniente está a cargo, digamos, de esas tierras que son de los cataríes, en las nacientes del Chubut, es Barabuchi, le hace una denuncia a Soledad Cayunau, a la LOF, a la familia, por detener el alambrado a estos terratenientes que, bueno, que están alambrando las veranadas, la zona de las nacientes del río Chubut. En esa zona, que es Comunidad Ancalá, o sea, es el lote que está desde hace, bueno, muchísimo tiempo, ¿no? Como que las comunidades ancestrales que están ahí, Ancalá, Cayunao, y otras familias que están dentro de ese territorio, ahí hay un proyecto minero de plomo. Es el proyecto minero María, le ponen esos nombres, no importa, no viene al caso, pero ahí hay un proyecto en las nacientes del río Chubut, y si se modifica este paquete de leyes, da vía libre a la explotación de ese proyecto, como de muchos más que están dispersos en la provincia de Río Negro. Bien. Así que bueno, es clave acompañar a la LOFCA YUNAU, que es la que tomó la iniciativa de ir a parar ese alambrado. Entonces es clave que se siga respetando ese territorio mapuche tehuelche y que estos terratenientes no avancen, porque si avanzan, corren el alambrado, esta mina, este proyecto minero que quedaría del lado de ellos, y bueno, cuando se les ocurra podrían darle libre explotación a esa mina, ¿no?, que hay ahí de plomo. De plomo y de muchas cosas más, porque siempre, ¿no?, dicen, bueno, es una mina de carbón, una mina de oro, primera, segunda categoría, y después hay muchos otros minerales. El tema es el desastre ambiental que causan, y en ese sentido hubo un trahún en Maitén, el 25 y el 26 de noviembre, no, en donde se encontraron comunidades mapuche tehuelche de Río Negro y Chubut, ¿no? Que bueno, río abajo, imagínate que es todo el río que tanto luchamos desde Chubut para que no se haga megaminería en Chubut, porque es el gran río, el único río, si bien hay otros más pequeños o canales que nacen del río Chubut, es como el río que se defiende tanto. Y bueno, ahora ante esta situación se hizo un trahún y se hizo un documento que debe estar por salir, donde se rechaza rotundamente, ¿no?, este proyecto y la modificación de la ley de tierras en Río Negro. Además de esta situación, tenemos a la empresa Mecorot, o sea, han firmado un acuerdo para el manejo del agua con la empresa Mecorot, que es una empresa israelí, en Río Negro y en otras provincias, y ahora Chubut también ya está queriendo firmar este acuerdo, y estamos hablando de una empresa que es parte del apartheid del pueblo palestino, o sea, fue esta empresa donde dicen que el presidente de esta empresa, el director, es un militar israelí y que dejó al pueblo palestino sin agua y fueron corriendo el agua para que la gente se vaya alejando y vaya dejando su territorio. Nosotros creemos que esto es un peligro porque siempre vemos lo que hay atrás de una empresa extranjera. Una vez que le conceden los derechos mineros o los derechos del uso del agua o los derechos petroleros, significa que se está entregando la, bueno, como le dicen, ¿no?, soberanía también, una palabra que se usa, y lo que viene ahí atrás es una pata de esas empresas, de esos países extranjeros, que después podemos correr el riesgo de futuras problemas bélicos, ¿no? Porque cuando la gente se manifieste y diga, bueno, se está terminando el agua y nos queramos manifestar, pueden arremeter, bueno, pueden producirse guerras civiles o mucha represión contra el pueblo, porque van a querer quedarse con nuestros bienes comunes, ¿no?, que a veces le llaman recursos naturales, que no son recursos porque no son infinitos, son bienes naturales que bueno, que pueden caducar por el tema del saqueo, ¿no? Sí. Y nada, recordar eso, que estamos en una provincia que ha luchado desde, como te decía hoy, desde el 95, un amparo que presentaron las comunidades. A lo largo de todo este tiempo fueron avanzando el gobierno, fue sacando la ley anticianuro, se hicieron 44 marchas en Bariloche y 1000 movidas más en la provincia y no devolvieron la ley. Por eso no hay diálogo con este gobierno. Y nosotros como organización local tampoco dialogamos con el gobierno de Pogliano. De hecho, no estuvimos en un momento en un consejo ambiental y ahora cuando lo abrieron, que fue para maquillar su gobierno nomás, nosotros decidimos no participar. No hay diálogo con los gobiernos que no responden a nuestros pedidos, nuestros reclamos. Por ejemplo, nosotros pedimos la baja de los derechos mineros acá en la zona, que son 12 derechos mineros cercanos, y nunca nos respondieron. También violaron una ordenanza para lotear una zona donde hay un cementerio protegido por esa ordenanza. Uh-huh. También presentaron una resolución para ampliar el ejido urbano 300 metros, lo que es, uh-huh, imagínate, 300 metros, lo que es, la zona de Villa Turismo para el Piltri arriba, o sea, donde están las nacientes de agua, todos loteos, o sea, todo el alrededor del Bolsón, el impacto que causa eso. Nosotros decimos que esta modificación de la ley va de la mano con las políticas locales acá de Bolsón, es un lugar clave, que ya sabemos, el loteo de la Pampa de Luden, todos los loteos de negocio inmobiliario que justamente en esta modificación de la ley ahora habilitan a las inmobiliarias como las para tener la tierra fiscal, para manejar la tierra fiscal. Sí. Eso es grotesco, eso es fuera de serie. Bueno, hay mucho, mucho para sumar, o sea, hemos mirado la modificación parcial de la ley de las regalías mineras, la modificación del código de procedimientos mineros, todo es en favor de las empresas, limita a las comunidades, solamente dice, bueno, si tiene personería jurídica va a participar de las audiencias, si no, no. O sea, hay un relevamiento territorial de las comunidades mapuche detenido por la voluntad política de este gobierno de Río Negro. Hace años que se viene pidiendo que las releven y no las relevan. Entonces hay todo una intención de hace años de avanzar en el territorio para la explotación y el saqueo del agua, de la tierra, y bueno, de todo lo que significa la cultura, porque todo eso desaparecería. Así que ojalá

Queríamos saber si tuvieron algún tipo de mejora a nivel laboral y también de recursos. No. Mira, nosotros, por ejemplo, como con la central del Split de acá del Bolsón, que es la central madre, donde desde ahí ya nacieron dos centrales más una subcentral que se generó ahora dentro de la provincia, ¿no? Sí. Hasta aquí somos sería la central más perjudicada en el tema de infraestructura y por ahí también un poco más de recursos también. ¿Y a qué te referís cuando decís recursos? Nosotros sufrimos por ahí roturas de los móviles y todo eso. En los últimos incendios tuvimos mucha pérdida material, lo que es vehículos y eso, donde cuesta mucho el tema de poder ponerlos en función nuevamente, el tema de la escasez de repuestos para camiones que por ahí son medios importados. Y esa financiación tiene que salir de provincia, desde lo que se está... Por eso cuando nosotros hablamos por ahí de recursos es que tenemos muy poco ingreso hacia el SPLIF, ¿no? Ingreso sería de fondos para lo que es el trabajo nuestro. Y ahí, hablando de recursos y fondos, todos los años el SPLIF para esta época hace contratos de brigadistas. ¿Eso se está haciendo o no se está haciendo? ¿La planta de capital humano está a lo que tiene que estar o hay menos trabajadores? No, eso, el ingreso del personal se debería hacer, sí, como vos decís, todos los principios o a mediados de la temporada baja, cosa de capacitar y todo eso para cuando ya enfrentemos algún incendio forestal. Pero bueno, esto no está pasando hace muchos años. Hemos tenido, creo que son recuperación de contrato, no más de 5 dentro de estos últimos 5 años. O sea, hay un trabajador nuevo por año. Aproximadamente, pero no es un contratado, sino que es una recuperación de contrato de alguna persona que se va. Se jubila o renuncia. Ah, bien, bien, es porque hay una vacante, digamos. Exactamente. Teniendo en cuenta todas esas cosas, o sea, ¿hoy el SPLIF está en condiciones de afrontar un incendio acá en el Bolsón? No, por la capacidad de personal no, porque, por ejemplo, ahora en la línea somos alrededor de 30, 37 combatientes, y para enfrentar un incendio, si ustedes mismos lo pueden corroborar, que hemos sido más de 300 personas en incendios forestales acá y nunca pudimos enfrentarlo de la manera que uno espera, ¿no? ¿Se están organizando de alguna manera? Porque bueno, el panorama no viene como para que se pidan recursos, porque se viene hablando a nivel nacional de privatizaciones, de recortes. Y ustedes, como trabajadores y trabajadoras de incendios forestales, ¿están haciendo algún tipo de reclamo? ¿Se están organizando? Sí, nosotros por el tema de reclamos, por ejemplo, los que te mencioné anteriormente, ya lo venimos haciendo hace 2 años aproximadamente. Todos los reclamos de eso, que es la falta de personal, la ampliación del lugar donde nosotros convivimos todo el año, que es un lugar que todavía tiene 3x3, donde tenemos que estar las 30 personas en ese lugar. Te puedo dar un mensaje que me dio Arabella personalmente cuando una vez, no sé si ella lo tiró como chiste, pero no creo que para nadie sea de... Bueno, pero cuando yo le dije que no teníamos, que necesitábamos personal, y después le repetí que no teníamos un espacio físico para estar porque era muy chico, y me dijo sonriendo, bueno, si no tienen un espacio, ¿cómo van a pedir personal? ¿Entendés? Vos te quedás con la boca abierta, pero bueno, ¿qué vas a hacer? La cantidad de personal que tenemos es muy poco para la zona que tenemos, para la clase de material que tenemos, inflamable, tanto pino, para las reservas que tenemos. Nosotros somos un 10% aproximadamente de lo que tendría que haber. Sí, te puedo dar un mensaje de prevención, porque como es mantener nuestro lugar, tratar de deteriorarlo lo menos posible, pero mantenerlo lo que es cerca de nuestra vivienda y todo eso. Pero después, cuando vos vas a la hora de un incendio, te vas a dar cuenta que tanto nosotros como brigadista, como el vecino que tiene el fuego cerca de su casa, por ahí lo que va a querer es apagar el fuego. Y no, en ese momento no vas a pensar en otra cosa. Así que la organización es esta, de trabajar siempre, mantenerse alerta, mantenerse en conjunto siempre con los vecinos, por ahí para alguna casa o algo, pero también por ahí mantener al curioso, al que va a mirar, a sacar la foto, porque a nosotros, por ejemplo, en estos casos nos perjudican muchísimo a nosotros. ¿Han tenido posibilidad de trabajar en los lugares en donde no hay demasiado acceso al agua? Sí, tenemos lugares que, ¿cómo es? Que tuvimos incendios en lugares donde no tenemos agua. Sí. Y bueno, se usa el recurso, por ejemplo, que tenemos de que lo terminamos pagando todos nosotros igual, el de, por ejemplo, helicópteros, aviones, todo eso. Se usa de eso, pero tampoco es un recurso tan eficiente que vos digas que tenga que el helicóptero, por ejemplo, tardar 10 minutos en ir a buscar un balde de agua. No es culpa de ellos, por supuesto, sino que se haría falta de los recursos que llegan acá, tendríamos que tener 3 veces más. Y hablando de helicópteros y aviones, ¿esos acuerdos vos tenés idea si ya se realizaron para que estén los aviones que vienen y combaten el incendio o el helicóptero que estuvo el año pasado? No, la verdad eso desconozco en este momento, desconozco si vamos a contar con medios aéreos o no. Según es la empresa que licite, y si la provincia está apta o el país está apto para abordar esos recursos en este momento. Monetariamente te estoy hablando. ¿Esos recursos los pagaba Nación? Pero lo que es creo que sí, para la, porque siempre son solicitados por la Brigada Nacional. Posiblemente sea otro daño colateral de la motosierra del nuevo presidente. ¿Ya asumieron como conducción vos como secretario general adjunto de ATE? Ahora nosotros sí ya asumimos en la ciudad de Viedma, y a partir de del 15 empezamos ya a conducir. En el país de no me acuerdo, doy 3 pasitos y me pierdo. Un pasito para allí, no recuerdo si lo di. Un pasito para allá, ay, qué miedo que me da. En el país de no me acuerdo, doy 3 pasitos y me pierdo. Un pasito para atrás y no doy ni país de no me acuerdo, doy 3 pasitos y me pierdo. Somos cangrejos, no somos estrella de mar, somos cangrejos. Voces contracorriente. Radio La Negra, 90.1. Nos movemos contracorriente el viernes de 19 a 20:30. No somos estrella de mar, somos la mansa llama. Hola, buenas tardes, ¿cómo andan, compañeros? Sí, con respecto a la última elección, Bariloche obviamente no es parte, mejor dicho, es parte de todo lo que va a suceder de aquí en adelante. Y acá, en la última elección nacional, en el balotaje, lo que sucedió fue que hubo un empate, así, lisa y llanamente. Hubo un empate entre los candidatos que habían quedado para el balotaje, más a Milei. Así que Bariloche sigue siendo una ciudad tremendamente dividida, y esto lo reafirma. Bueno, y después, obviamente, hay preocupación, como en un montón de lugares, como en todo el país, diría yo, porque hay una gran cantidad de organizaciones sociales que, con este nuevo gobierno de extrema derecha, prácticamente quedarían al margen de toda participación social, política, como quieran llamarlo, dentro de lo que son los sectores populares de Bariloche, ¿sí? Porque aquí hay varias organizaciones que han estado trabajando hace un tiempo en poner en orden algunos barrios, acercar servicios, generar comedores, talleres comunitarios y demás, que ahora con este nuevo gobierno dejarían de existir porque básicamente se quedarían sin fondo para dirigir justamente todo esto que han ido realizando durante estos años aquí en los sectores populares de Bariloche. Así que esa es una realidad que seguramente se va a ver, y no he escuchado desde la órbita del nuevo gobierno municipal que haya algún programa para sostener, incluir o pasarlo a alguna órbita municipal, todos estos proyectos que se han ido generando a través del tiempo en los barrios de Bariloche. Claro. ¿Sabes qué me preguntaban? Ahora yo no tengo bien presente, pero me pedían que te consulte porque tiene que ver con que hay alguien del equipo de trabajo del nuevo intendente de Bariloche que es un vecino de acá de Bolsón. Y no recuerdo bien quién es, pero me pedían que te consulte, pues una persona de acá, ¿viste? Ah, no tengo presente quién será el integrante del nuevo gabinete municipal. No tengo presente. Sí, va a estar al frente del organismo que tiene que ver con las juntas vecinales, un conocido referente barrial, que en las últimas elecciones estuvo junto con los candidatos del Frente para la Victoria, pero se cruzó, le ofrecieron el puesto de ser director de juntas vecinales y ahora es parte del gobierno de Walter Cortés, que digamos sería la oposición a lo que fue el Frente para la Victoria en su momento cuando fue gobierno aquí en Bariloche. Era el presidente de la junta vecinal del barrio Arrayanes. Calfuquí es un apellido, el hombre que fue en su momento una figura mediática porque cada tanto iba y generaba algunos cortes en la municipalidad, exigiendo algunas cuestiones que tenían que ver con el barrio, mejoras, por supuesto, el plan Calor y demás. Pero bueno, se ha pasado al otro bando y ahora es parte del gobierno, así que bueno, hay expectativa para ver qué puede llegar a ser el hombre este. Pero bueno, como lo de Cortés es un conglomerado de un montón de gente, digamos, de distintos extractos políticos, si se quiere, no sería raro entonces que haya alguien de por allá. Claro. Y acá nos contaba una vecina que estaba medio como participando del programa, que de todas maneras el congelamiento de los recursos y todo este tipo de cuestiones, por lo menos a nivel barrial, que es de Loma del Medio, en este caso acá en Bolsón, ya se están congelando antes del 10 de diciembre, ¿no? Por ejemplo, acá había obras que están, digamos, que son mediatizadas por organizaciones del MTE, por ejemplo, u otras organizaciones que tienen que ver con los barrios marginados, digamos, porque no me gusta decir populares, pero que no tienen recursos, que ya en este momento se están dejando de disponer para la gente que más necesidades tiene, ¿no? No sé si eso ya está en la misma situación. Yo me imagino que sí, porque venían trabajando activamente y la verdad que no veo ahora que esté justamente en eso, que estén trabajando. Sí sé que hay una gran preocupación con respecto a eso, pero sí, es verdad, muy activo. Puedo dar un ejemplo, qué sé yo, se trabajó mucho en un barrio que antes se llamaba San Cayetanito, en donde hace un tiempo habían desalojado a todos los vecinos porque por ese sector pasan un cableado de alta tensión, entonces era un lugar no apto para vivir, digamos, y estaba muy cerca del arroyo Ingreco, esto sería ahí por la zona del Ingreco. El MTL organizó un barrio, bueno, lograron llevar el servicio eléctrico, digamos, agua, abrieron algunas calles. Bueno, ese barrio se creó justamente en donde no se podía crear un barrio, ellos lo han generado y la gente va a quedar ahí. ¿Qué va a pasar a futuro con eso? No sé, porque hay una serie de trabajos que están haciendo en ese sector del arroyo, un puente, por ejemplo, que tendría que debería conectar hacia la zona del Ingreco más céntrico, si se quiere, y hacia la zona de circunvalación, que sería la ruta que iría para la zona de Bolsón, para que más o menos se den cuenta cómo viene el trazado de esa obra. ¿Qué? Y esa gente ha quedado prácticamente en medio de todo esto. Bueno, ¿qué va a pasar ahí? No sé, porque todavía no se ha dicho nada, Cortés todavía no ha definido eso, cómo se va a llevar adelante la obra de las nuevas calles, si van a faltar o no, si llegara a ser así, tendrían que mover a esa gente. No creo que sea así, pero bueno, por una cuestión de recursos, digo, no creo que lo hagan ahora. Pero si esa gente se tuviese que defender hoy, tendría organismos nacionales que apoyarían, digamos, que el barrio siga desarrollándose. Pero con este nuevo panorama político me parece que no. Claro. Me parece que no se desarrolla más el barrio y va a quedar ahí. Con lo que pudieron lograr, digamos. Porque también del lado del municipio, la misma que va a suceder a nivel nacional y a nivel provincial, es el ajuste, obviamente. No se está hablando de seguir gente de la municipalidad, pero sí de trabajar con lo que hay, digamos, con lo que se tiene y no mucho más. Sí. Así que el panorama, por lo menos para esos barrios, no pinta bien hoy. Sí. Aunque hubieron promesas a nivel nacional, no se van a tocar los subsidios, digamos, los planes sociales, pero bueno, eso también hay que tomarlo con pinza, porque evidentemente, si se habló de ajustar, y con el porcentaje de apoyo del nuevo presidente, es muy probable que se vaya a fondo con el ajuste. Así que el panorama, por lo menos lo que yo veo, no se ve para nada favorable para estos sectores. Y en relación a eso, la cuestión de las tierras, ¿no? Y de lo que está pasando ahora a nivel de provincial con las modificaciones que se quieren hacer, ¿no? Sí. Ese también es un tema porque, bueno, yo lo estoy siguiendo muy de cerca porque me afecta directamente a mí, porque, bueno, hay gente, hay familiares que se verían afectados por este avance también. Así que eso también es altamente preocupante, y yo, la última vez que estuvo Sergio Massa por la provincia, dije, ¿con qué se vendrá ahora la provincia? Mm. Bueno, obviamente, al parecer era esto, la provincia también se va a tener que configurar, se va a tener que acoplar a lo que a la política económica del gobierno nacional, porque el endeudamiento de este país es tan grande, digamos, es inmenso, deuda que obviamente no la contrajo el pueblo, sino que fueron los distintos gobiernos que se fueron sucediendo. Sí. De alguna manera eso se tiene que haber algún resguardo económico, por lo menos para los que tienen intereses aquí en la Argentina. Y esos intereses siempre son de afuera, digamos, también tenemos los nuestros, pero vos tenés que tener una garantía de pago. Y obviamente la garantía de pago en este país, un país inmenso, tremendamente grande y con recursos naturales por todos lados, obviamente lo que tenés a mano para ofrecerle a esta gente a la usura internacional son ni más ni menos que los recursos y la tierra. Obviamente en ese cambio, digamos, no se cuenta la gente y mucho menos las comunidades originarias que habitan la provincia, por ejemplo. Sí, entonces, es muy complicado y la verdad que va a ser una lucha bien complicada para la gente. Por lo menos para los pobladores de la zona. Estamos hablando de un sector bien importante de territorio, digamos, de la provincia. Yo me atrevo a decir toda la provincia. Y cuando te refería a esto de que te toca de cerca, tiene que ver con que todos tenemos familiares de alguna manera u otra en situación tal vez de tenencia, ¿no? De tierra, pero no existe la titulación, no existen un montón de otras cuestiones, ¿no? Claro, que eso es histórico en la provincia, que, bueno, la historia, digamos, de esas familias que se han ido acomodando como pudieron en lo que es la línea sur, tiene que ver con el avance de la conquista para acá, sí. Que los fueron arrinconando en ciertos sectores de la provincia en donde no había nada. ¿Se entiende? No era el mejor lugar para que esa gente se quedara habitando. Pero bueno, se quedaron, se adaptaron y empezaron a generar todo una vida familiar y demás. Y después se fueron obviamente adaptando a lo que impuso el gobierno de Avanzada Blanca, digamos. Pero ese paisaje en apariencia desolador, obviamente que tenía muchos recursos por debajo. Entonces, ahí está el gran problema. Toda esa gente que hoy no tiene un título, digamos, para que se entienda, un título de dominio, digamos, que como que figura que son de ellos, corre en peligro de desalojo. ¿Por qué? Porque la provincia justamente no tiene en cuenta y históricamente no ha tenido en cuenta las familias que han sido ubicadas en ese lugar. Porque todas estas familias que están ubicadas en la línea sur no es gente que eligió ir a vivir ahí. Las fueron corriendo, la dejaron en ese lugar, como te dije, la avanzada de la milicada de Roca fue eso lo que hizo en aquel momento, y obviamente la gente se quedó. Sí. Se quedó, y no se quedó en los mejores lugares, sino que se quedó en ese sector en particular. Bueno, ahora el tesoro está justamente debajo de ellos, están pisando. Sí. Y también va a ser una lucha muy complicada esa, muy complicada. Hay obviamente familias que históricamente vienen resistiendo, comunidades indígenas que vienen resistiendo. Todos tenemos algún familiar de la línea sur que ha sido desalojado en su momento, por los turcos, por terratenientes que han llegado de Buenos Aires, por empresas multinacionales, como ya conocemos todos en la zona. Entonces también acá se va a dar una lucha que va a depender obviamente del compromiso de un montón de gente. No olvido del compromiso porque pareciera que estos temas en las ciudades es como que no existen, ¿sí? O sea, no hay mucha difusión, el mismo gobierno está encargado también de dar una información que por ahí no es la correcta. Cuando llegan acá, cuando uno ve los comunicados de la provincia, habla de ciertas leyes que se van a modificar, pero nunca van a fondo. De hecho, no lo van a hacer. No lo van a hacer. Entonces, ahí también va a haber una gran batalla comunicacional y, por supuesto, de las organizaciones indígenas, ecologistas y la gente comprometida que también seguramente se va a acoplar a todo esto. Bueno, Beto, te agradecemos un montón tu palabra y nos vamos a estar comunicando entonces. Diana, un abrazo para todos y bueno, a pelearla. Vamos a tener una nueva etapa, un nuevo gobierno que por lo menos para nosotros no es ajeno, digamos, porque siempre estamos en guardia, pero Eso no implica que vamos, por lo menos nosotros, los que estamos desde el otro lado o haciendo una comunicación un poco más alternativa y un poco más a fondo, sí, que quedemos de lado. Todo lo contrario, me parece que nos vamos a meter de lleno en la pelea. Así que un abrazo para todos. Sin sol. Solo quien no sabe las cosas es un hombre capaz de reír. Ay, triste tiempo presente, en que hablar de amor y de flores olvidara tanta gente que está sufriendo dolor. Todo el mundo me dice que debo comer y beber, pero ¿cómo voy a comer? ¿Cómo voy a beber? Si sé que lo que como y lo que bebo se lo estoy quitando a un hermano que tiene hambre, a un hermano que tiene sed, a un hermano. Pero aún así yo como y bebo, aún así, esa es la verdad. Dicen creencias antiguas que vivir no es luchar, que sabio es quien consigue al mal con el bien pagar, el que olvida la propia voluntad, el que acepta no alcanzar sus deseos, ese es considerado por todos un sabio. Eso es lo que siempre veo, y a eso yo digo no. Yo sé que es preciso vencer, yo sé que es preciso luchar, yo sé que es preciso morir, yo sé que es preciso matar. Es un tiempo de guerra, es un tiempo sin sol. Yo viví en la ciudad en tiempos del desorden, viví en medio de mi gente en tiempos de rebelión. Así pasé los años que me tocó vivir. Es un tiempo de guerra, es un tiempo sin sol. Es un tiempo de guerra, es un tiempo sin sol. Los que sigan mi camino y han de ver feliz la tierra, no se olviden de este tiempo, nuestro tiempo que es de guerra. Es un tiempo de guerra, es un tiempo sin sol. Es un tiempo de guerra, es un tiempo sin sol. Mientras vamos preparando el camino a la amistad, no podemos ser amigos del mal, al mal hay que dar maldad. No podemos ser amigos del mal, al mal hay que dar maldad. Es un tiempo de guerra, es un tiempo sin sol. Es un tiempo de guerra, es un tiempo sin sol. Si llegaras a vivir ese tiempo de igualdad, donde el hombre ayude al hombre, sentirás la libertad. Donde el hombre ayude al hombre, sentirás la libertad. Es un tiempo de guerra, es un tiempo sin sol. Es un tiempo de guerra, es un tiempo sin sol. Escuchaste Yo vivo en tiempo de guerra, de Daniel Biglietti. El siguiente es un fragmento de la entrevista realizada por Telecisa a Gustavo Franquet, quien se desempeñó como abogado defensor, integrante de la gremial de abogados, en el juicio por extradición del lonco Facundo Jones Walla, quien actualmente se encuentra en huelga de hambre en protesta por la definición de ser extraditado a Chile. Bueno, Facundo Jones Walla, en primer lugar, es un miembro del pueblo originario mapuche. Él, como tantos otros, yo no soy una autoridad para hacer su historia, digamos, personal, pero él, como tantos otros, ha ido en un proceso de recuperación de su identidad, de sus raíces, y eso, por supuesto, conlleva una toma de conciencia que en el caso de Facundo le ha hecho asumir un compromiso muy, muy grande con las luchas de su pueblo, lo ha hecho asumir un compromiso muy grande político con las luchas de su pueblo, y se ha convertido en un referente de esas luchas en Argentina. Él es el lonco de su comunidad en Cuyamen, la zona donde él justamente de donde él proviene. Él es nacido en Bariloche, pero las raíces de su comunidad paterna y materna, o sea, su comunidad está en la zona de que va justamente de Bariloche a Esquel, la zona de Chubut, la zona de Esquel, la zona de Cuyamen. Pero Facundo, entiendo yo, ha trascendido esa región, ha trascendido ese papel del lonco de su comunidad para ser, insisto, una referencia del pueblo mapuche. No es la única, ni el único perfil, ni el único, digamos, la única referencia del pueblo mapuche en Argentina, incluso seguramente hay muchos matices y hay tal vez hasta contradicciones entre las distintas expresiones del pueblo mapuche, pero claramente Facundo es una expresión clara y definida del pueblo mapuche, una referencia, y desde ya sí, en todo caso, es una referencia de los sectores que plantean el más alto grado de combatividad en la lucha de lo que Facundo mismo llama la lucha por la liberación nacional del pueblo mapuche. Y en realidad, en cuanto al papel de defensores, ya se terminó, porque la situación en el Poder Judicial está terminada. Facundo inició una huelga de hambre. Sí. Bueno, comentanos un poco qué sabés, por qué la inició, por lo menos ¿no? Se dicen muchas cosas, pero queremos conocer un poco el por qué inició esa medida que atenta contra su vida y que los pueblos indígenas defendemos por sobre todo la vida, ¿no? Entonces, un poco para aclarar este punto y también cuál es su estado de salud. Bueno, primero, yo puedo hablar de por qué inició la medida en la medida de mis conocimientos y en medida de lo que yo he hablado con él, lo que él ha expresado. Que lo ha expresado, lo ha expresado a mí, pero lo ha expresado a sus la mien, digamos, de su comunidad, y lo ha expresado también ante el Poder Judicial cuando le han ido a preguntar, ¿no?, al agente de servicio penitenciario. En realidad, la primera cuestión es la siguiente. Como mencioné antes, Facundo es absolutamente consciente, él lo dijo muy claramente cuando habló durante el juicio de tradición ahí en Esquel, en el Escuadrón de Gendarmería. Él es un militante, él se hace cargo, no es un pacifista, no es una persona de lo que ellos consideran inocente, ¿no? Es un luchador, un revolucionario. Ahora, él está muy consciente, como estamos todos, ¿no?, consciente, de que el juicio que se llevó adelante en Chile es un juicio trucho, irregular, que si hubiera sido respetando las garantías que él tenía, de ninguna manera podrían haberlo condenado. Que además es un juicio donde justamente la única persona a la cual les interesaba condenar realmente era Facundo, a los demás no, lo condenan, le adjudican la pertenencia de un arma de ese tipo casera que él no tenía encima, que estaba en una casa donde lo detienen en una casa y dicen que encuentran un arma y dicen, ah, bueno, pero tiene que ser de Facundo Yonaguala. Había un montón de gente ahí, además de gente que pasaba, pero era una casa bastante pública, la vivienda de una machi, donde hay mucho movimiento de gente, y se la adjudica a la Facundo. Entonces también es irregular. Entonces esa es la primera cuestión. Él siente que está detenido exclusivamente por una persecución política, donde hay un juicio, dos juicios absolutamente irregulares, que no se le respeta ningún tipo de garantía, y entonces, por un lado dice eso. Por otro lado, él, lo que sí hay claramente, de los dos estados, el estado chileno y el estado argentino, creo que el estado chileno lleva ahí la actitud activa, tiene una actitud activa en este sentido, y el argentino, en todo caso, colabora, es cómplice por omisión. ¿Qué cuál es? Él presentó en agosto. Cuando estaba en Chile, él había presentado el pedido para cumplir en Argentina. ¿Qué pasó con ese pedido en Chile? Como lo dejaron en libertad, porque le correspondía la libertad condicional, entonces quedó, el trámite quedó trunco. Después a él, ahora en agosto, después de que el juez Villanueva dictamina la procedencia de extradición, entonces él inmediatamente, porque además él lo dice en el juicio, le dice a Villanueva, yo voy a pedir cumplir la condena acá, y Villanueva le dice, eso vaya a pedírselo al Ministerio de Justicia, él se presenta inmediatamente ante el Ministerio de Justicia y pide. El Ministerio de Justicia argentino le envía el pedido a Chile, en agosto. ¿No es cierto? Sabiendo que está la extradición pendiente, que hay un juicio de extradición, que hay una... que ya hay una sentencia en primera instancia, que hay una apelación, que los tiempos no son demasiado largos, etcétera, etcétera, el gobierno chileno, el Ministerio de Justicia chileno, no hace absolutamente nada, no contesta, pasan los meses y no contesta. Y el gobierno argentino, el Ministerio de Justicia argentino, tampoco hace nada. Le envía en octubre un mensaje a Chile diciéndole, ¿y qué va a pasar? Y en Chile le contesta, no, estamos pensándolo todavía. Bueno, el problema es que ahora tienen la extradición, tienen la decisión de extraditarlo o no extraditarlo, Facundo dice, decidan. O sea, él dice, yo entiendo que no me tienen que extraditar, ¿no? Que no corresponde a extradición, pues yo soy un perseguido político, y la ley y los tratados internacionales dicen que no hay que dar extradiciones por razones políticas. El problema es que, como dije antes, los poderes judiciales no reconocen que haya razones políticas. O sea, cualquier persona perseguida por un sistema judicial de cualquier país es legitimada descartando que esa persecución pueda ser por motivo político. Si interviene el Poder Judicial, entonces no hay. Con lo cual, ya lo hemos dicho muchas veces, queda la idea absurda, pero bueno, es la idea que queda encima de la mesa, de que los derechos humanos se violan nada más que con las dictaduras. Que si intervienen los poderes democráticos de los estados de derecho, como lo llaman, entonces no hay violación de derechos humanos. O sea, por ejemplo, Chile no podría violar los derechos humanos, ¿por qué razón? Y porque, bueno, lo han dicho las sentencias, han dicho, bueno, en última, si en Chile él siente que no le respetan sus derechos, puede ir a la Corte Interamericana. ¿Se entiende? El problema es, y eso lo ha dicho también un juez en su momento de la Corte Argentina, el problema es la responsabilidad que tienen, que los jueces argentinos no se responsabilizan por la vigilancia sobre la vigencia de los derechos humanos de Facundo John Ehwala. Ese es el problema, no asumen ninguna responsabilidad. ¿Se entiende? Y eso es un delito en términos internacionales. Puede ser motivo de una responsabilidad internacional. Eso lo dijo Zaffaroni en un fallo sobre una extradición a Perú. Facundo, ¿qué dice? Bueno, acá no se responsabiliza de nada, yo sé que soy víctima de una persecución política, que la razón por la que estoy sufriendo esto es una persecución política, entonces todo aquel que tenga un poder estatal y no se responsabilice de eso, quiere decir que es cómplice, porque no quiere ni siquiera mirar a ver si es verdad que me están persiguiendo políticamente o no. Entonces él lo que hace es actuar con las herramientas que él dispone. Dice, bueno, yo lo que dispongo es, acá encerrado en mi cuerpo. Entonces yo digo, no, bueno, yo, si no, esto no se resuelve, si siguen adelante con el proceso de extradición, yo me voy a resistir, y la única manera de resistirme que tengo, entiende él, es la huelga. La huelga de hambre seca, porque además empezó directamente como huelga de hambre seca. Como digo, yo entiendo, nosotros como gremio de abogados tenemos nuestro reparo con la huelga de hambre, muy importante, y con una huelga que empieza como huelga de hambre seca, también podríamos decirlo. Pero entiendo perfectamente su postura, digamos, la respeto absolutamente, él muy claro. O sea, porque además, si yo le digo a él, no hagan la huelga de hambre seca, y él me dice a mí, bueno, ¿y entonces qué hago? ¿Qué alternativa tengo? Y yo no tengo respuesta, porque estamos recorriendo ministerios y tratando de comunicarnos con Chile. A nosotros, hace unos días, una organización de derechos humanos acá de Argentina nos dijo, mañana tenemos a las 11 de la mañana una videoconferencia con el subsecretario de Derechos Humanos de Chile, y estuvimos en el Zoom con el representante de esa organización de acá Argentina, y nunca apareció el funcionario chileno, y nunca más supimos nada, nunca una explicación, nunca nada. Y acá en Argentina, que están todos yéndose y nadie se hace cargo, hemos hablado con todo y nadie tiene respuesta. Lo que sí nos han dicho todos es que este gobierno de ninguna manera va a rechazar la extradición. O sea que este gobierno, llegado el caso, le va a dar la extradición. Eso está, lo tienen claro todos. Ahora, el problema está que la alternativa a eso es que se cumpla lo que dicen los tratados, que le permiten a Facundo terminar de cumplir la pena acá. Y el problema es que eso está pedido desde agosto, está sin responder, y bueno, entonces, lógicamente, Facundo, ¿qué tiene que hacer? Insisto, yo, si le digo a Facundo, no me vuelve a darle, ¿qué le digo? Esperá, quedate ahí cruzado de brazos, y esperá que alguien decida lo que va a pasar de tu vida y de tu destino, y vos impunemente, y vos sos un objeto. Bueno, no, él no es un objeto, es un sujeto, y actúa como tal, es parte de esto, es sujeto de esta situación, y actúa como tal, con las herramientas que tiene. Mientras vos nos ibas explicando el porqué de la decisión de Facundo de iniciar una huelga de hambre seca, que hoy se están cumpliendo 12 días, es muchísimo, Val Rodríguez nos preguntaba, empiezo por la última pregunta, y qué se puede hacer, que creo que ya la respondiste, ¿no? Pero creo que lo hablaba como en términos del campo popular, del movimiento indígena, quiero entender eso, porque quizás desde un plano más individual es mucho más difícil, y desde un plano técnico claramente lo desarrollaste. Entonces con respecto a eso es eso, yo creo que no, con esto de Estado no hay solución, no hay parche posible. Nosotros, además, justamente nuestra tarea es lidiar tratando de ponerle pequeños parchecitos todo el tiempo a cómo se desarrolla, cómo funciona este Estado. Y es una tarea realmente, si no fuera porque somos viejos luchadores, es deprimente, porque es todos los días. Fíjense que estamos hablando del mismo día en que los tipos que asesinaron por la espalda a Rafa Nahuel fueron condenados, incluso más allá de los años que les dieron, fueron condenados por exceso de defensa propia, cuando está probado clarísimo que lo persiguieron a él y a otros miembros de su comunidad o de su familia, de sus amigos, y los fusilaron por la espalda. Gente que lo fusiló. Con respecto a la primera pregunta, ¿qué se puede hacer? Bueno, en primer lugar, yo creo que una tarea importante que ustedes están haciendo, que es visibilizar esta cuestión, porque fíjense, ¿cómo se visibiliza en Argentina la situación de Facundo John Iguala? Por los medios hegemónicos. Ustedes vieron movilizaciones en la calle, está bien, es cierto, hay otras prioridades, hay otras luchas, la gente está agobiada, las organizaciones mismas están agobiadas por 25.000 frentes de lucha. Pero la verdad es que no terminamos de tomar conciencia de esta situación, no terminamos de convertirlo en agenda, en carne de nuestra vida cotidiana, de nuestra lucha, todo lo que deberíamos hacerlo, no lo que no. Lo que deberíamos hacerlo, tenemos que tener este tipo de cosas siempre presente. Y la otra es, lo que sigue después de eso, es lo que sigue en todos los casos, después de esa concientización, de esa difusión, de esa reivindicación de una situación, que es la movilización, ¿no? La movilización. La movilización en este caso sería, bueno, la verdad, sinceramente, es, nosotros lo hemos intentado y creo que hasta un cierto punto, en cuanto a la voluntad, creo que podemos decir que lo hemos, que ha funcionado, que organismos, distintos organismos, hechos humanos, que se hayan dirigido a sus conocidos chilenos, a sus pares chilenos en algunos casos, y también se haya dirigido a algunos organismos de acá, de estatales, de acá de la Argentina, para reclamar que se... En principio, la lógica, lo razonable. Digamos, si no lo van a extraditar, si no van a negar la extradición, entonces por lo menos déjenlo, porque además es un derecho, como dije, que no solamente está en los tratados, sino que además es elemental. La Corte Interamericana tiene dicho que para los pueblos originarios el desarraigo es uno de los peores crímenes contra un miembro del pueblo originario, sacarlo de su comunidad, desarraigarlo de su territorio, de su comunidad y llevarlo lejos. Bueno, Facundo, en Chile está lejos de su comunidad. Fuerza corriente. El viernes a las 19 horas. El ejército del Ebro. El ejército del Ebro,